Hola, muy buenas noches. Este es el quinto episodio de Fantasmagoría Psicológica. En esta ocasión vamos a concluir toda la parte que hemos ido abordando de las familias nutridoras en comparación a las familias conflictivas. Y pues bueno, yo me presento. Soy el psicólogo Gerardo Tafoya y comenzamos con esta última entrega en cuanto al tema de las familias nutridoras contra las familias conflictivas. Estábamos platicando necesariamente de la manera correcta en la que una familia nutritiva resuelve sus conflictos de una forma eficaz, de una manera asertiva, donde existe la comunicación constante con sus hijos. Y venía a mi mente sobre los padres vitales y nutridores que de hecho saben que tienen que prepararse para orientar y guiar a sus hijos. Este autorreconocimiento, inclusive de fortalezas y debilidades de los propios padres, es lo que también se nota en el interés y la necesidad de apoyar a sus hijos. Saben que pues nada de lo que han visto lo aprendieron automáticamente. El día que nació el primer hijo no llegó con un manual debajo del brazo diciéndoles: este es la Biblia de cómo ser papá, ¿verdad? No fue el caso. Y pues bueno, como cualquier buen guía, siempre buscan el momento oportuno para hablar con sus hijos cuando realmente necesitan hacerles caso. Si el niño se comporta mal, el padre o la madre se le acercan para ofrecerle apoyo, no para reprimirlo, no para atacarlo. Esto le ayuda a sobreponerse a sus temores y sentimientos de culpa y a sacar provecho de la enseñanza que le brindan sus padres. Y hace poco vi a la madre de una familia nutridora manejar una situación difícil, difícil pero común, sobre todo a ciertas edades, al darse cuenta que peleaban sus dos hijos, uno de 5 y uno de 6 años. Lo separó con toda calma a cada uno, lo tomó de la mano respectivamente y se sentó entre ellos. Sin soltarles la mano, pidió que le contaran lo que sucedía. Esta es una manera de generar un anclaje directo con el niño para establecer una comunicación más efectiva, el sostenerlo y no dejarlo ir. Escuchó a los dos atentamente y por medio de preguntas logró reconstruir lo que había pasado. El más pequeño había tomado una moneda del cajón del niño mayor. A medida que los niños exponían sus quejas y vociferaban sus puntos de vista, pudo ayudarlos, de hecho, a entablar un nuevo contacto mutuo. Se toma una situación negativa, como puede ser esta pelea entre ellos, y se fortalece la parte del entendimiento. Además, los muchachos recibieron una buena lección de cómo se soluciona de manera constructiva un problema, que es algo que comúnmente no le damos a entender. Si nosotros a un niño lo tratamos de corregir con un golpe y ve que es una forma recurrente que nosotros como padres utilizamos constantemente para que él haga lo que le estamos pidiendo, pues lo único que le estamos enseñando es que la manera correcta para resolver los problemas es mediante la violencia. Los padres de familia nutridora saben que sus hijos no son intencionalmente malos. No hay tal cosa como un niño intencionalmente malo. Claro, pueden tener conductas o tienen comportamientos que los conducen destructivamente, o ven que o comprenden que hay algún mal entendido, o que su autoestima está peligrosamente baja. Eso es lo que nos está diciendo. Saben que el mismo niño puede aprender únicamente cuando se valora a sí mismo y siente que los demás también lo hacen, por lo cual no reaccionan a las acciones del niño en una forma que lo haga sentir menospreciado, porque esto sería caer en un bucle, sería caer como en un ciclo infinito donde cada vez que intentaban comunicarse con el niño socavan más su autoestima, su cariño, y pues van creando una persona conflictiva y violenta que cada vez va a tener menos necesidad en resolver sus problemas o encontrar una solución activa con sus compañeros. Y bueno, cuando existe la necesidad, porque siempre va a haber la necesidad de corregir al niño, como sucede tarde o temprano, los padres nutridores saben escuchar, saben acariciar, comprender, buscar sobre todo el momento propicio, tener conciencia de los sentimientos del niño y de su deseo natural de aprender y complacer. Todos estos factores los ayudan a convertirse en maestros eficaces. Probablemente, y es algo que se escucha mucho, es una de las frases más utilizadas y socorridas por motivadores y por gente de las altas gamas de adulación, pero tiene mucho de cierto. Una de las tareas más difíciles, y es algo que concuerdo, en el mundo es criar a una familia. Tiene cierta semejanza con dos empresas gigantes que se combinan con diferentes recursos cada uno para elaborar un solo producto, como si la Coca-Cola y la Bimbo de repente decidieran juntarse. a esa gama, ¿no? Para mandar al mercado algo nuevo, ¿verdad? No sabemos qué tipo de producto pueden mandar, ni a lo mejor ni siquiera podemos imaginarlo ahora, pero es lo que sucede. Todas las complicaciones potenciales en esta operación existen cuando dos adultos se unen para guiar al hijo desde la infancia hasta la mayoría de edad. Los padres de la familia nutridora saben que había problemas por el simple hecho que la vida los presenta. El simple hecho de vivir ya tenemos una certeza real de que habrá dificultades en el camino. Nadie tiene la vida plana. Las familias conflictivas, por otra parte, invierten todas sus energías en un esfuerzo inútil por evitar que aparezcan esas dificultades. Tratan de ocultarlas, de taparlas, de guardarlas en un cajón con llave donde nadie los pueda ver. Cuando esto sucede, y por supuesto, pues no va a fallar que aparezcan, dichas personas ya no tienen recursos para buscar soluciones. Están tan acostumbradas a huir de sus problemáticas que no están entrenadas realmente para encontrar una solución. Quizás una de las características más sobresalientes de los padres nutridores es que comprenden que los cambios son inevitables. La vida se está moviendo todo el tiempo. Los hijos pasan rápidamente de una etapa a la otra. El adulto constructivo igualmente nunca deja de crecer ni cambiar. Y el mundo que lo rodea jamás permanece estático. Esta clase de personas acepta el cambio como una parte inevitable de la vida y tratan de aprovecharlo en forma creativa para que sus familias sean cada vez más nutridoras. Yo te invito, a través de este podcast, los invito a que traten de recordar o reflexionar sobre alguna familia que ustedes llamarían concretamente nutridora, cuando menos en una parte. ¿Te viene a la memoria algún momento reciente en tu propia familia que pudiera describirse como nutridora o positiva? Intenta recordar cómo te sentías entonces en el seno de la familia. ¿Son frecuentes todos estos momentos? Y pues bueno, se los dejo de tarea para que reflexionen. Y pues bueno, un punto importante. Algunas familias, y eso es algo que es común, los he observado, se burlan de la imagen que se ha creado o que he creado o que se ha trasladado en la psicología sobre lo que es una familia nutridora, y dirán que no es posible, que es algo imaginario, que no es creíble que una familia pueda llegar a vivir de esa forma. A ellos les diré que he tenido la buena suerte de conocer cercanamente a gran número de familias de este tipo, y que sí es posible. Desgraciadamente, solamente han sido 5 familias en tal vez de cada 100 que yo he logrado ver así. Otros podrán protestar diciendo que con todas las presiones de la vida cotidiana, simplemente no hay tiempo para que la mayoría de la gente se dedique a modificar la vida familiar. Le echen la culpa al trabajo, a los ajetreos diarios. A ellos les diré que más vale que a partir de ahora encuentren el tiempo para que, aún con todas estas presiones, logren y se dediquen a modificar la vida familiar. Considero que este es un asunto de gran prioridad. Las familias conflictivas forman personas conflictivas y contribuyen así al crimen, a la enfermedad mental, al alcoholismo, al abuso de las drogas, a la pobreza, a la juventud enajenada, al extremismo político y a muchos otros problemas sociales. Si no dedicamos nuestros mayores esfuerzos al desarrollo familiar y a la formación de personas que tengan un sentido verdadero de lo humano, creo que nuestros problemas sociales actuales irán aumentando, día con día, terminando quizás, y aunque suene exagerado, en una paulatina y decadente degradación de todos como grupo social. Si es tan alto el precio del fracaso, también lo es el premio al éxito. Toda persona que tiene una posición importante o influyente en un mundo fue niño alguna vez. La forma en que ejerce su poder o influencia depende en gran parte de lo que aprendió de la familia durante su crecimiento. Si solo pudiéramos ayudar a familias conflictivas a convertirse en nutridoras y a estas que sean aún más nutridoras, el impacto de su creciente sentido de humanidad llegaría a infiltrarse inclusive en el gobierno, en la educación, en las empresas, en la religión y en todos los campos que determinan la calidad de nuestras vidas. Todo se basa en la familia, absolutamente todo. Estoy convencido de que cualquier familia conflictiva puede volverse nutridora. La mayoría de los factores que originan los conflictos en estas familias se aprende después de nacer. Puesto que se aprenden, pueden también desaprenderse y nuevos factores pueden ser aprendidos en su lugar. La cuestión es, ¿cómo? La gran pregunta, la pregunta del millón de pesos. Primero, tienes que reconocer que tu familia es una familia conflictiva. Eso es lo esencial, la aceptación. Segundo, debes de tener la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Algo muy recurrente en sesiones que, a pesar de que acepten las problemáticas, no ven la luz a través del túnel. Lo ven todo gris, todo opaco. Y tercero, necesitas tomar alguna medida para iniciar el proceso de cambio, que es empezar a encontrar o buscar ayuda profesional y terapéutica. A medida que empiecen a ver con mayor claridad los problemas de su familia, podrán darse cuenta que cualquier cosa que haya sucedido en el pasado no tenía mejor solución en aquel momento, porque de hecho no la tenía, no había las herramientas. No hay ninguna razón para que alguien se sienta culpable o culpe a otro de la familia. Es probable que las causas de las dificultades familiares hayan sido invisibles para todos, que nadie tuviera la posibilidad incluso de identificar esas problemáticas. No porque no las quisieran ver, sino más bien porque no sabían dónde buscarlas, o habían aprendido a ver la vida a través de anteojos, de gafas mentales que les impedían mirar con claridad. En este podcast empezarán a quitarse esos anteojos, esas gafas, y verán directamente los factores que contribuyen a la alegría o al dolor en la vida familiar. El primero. La. Wow.